quedaras conmigo una vida entera. Que contigo no es invierno, solo primavera. En las olas son imágenes de agua salada. Yo creo tú y tú no me das nada. Y tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me creo tus palabras, tú juegas tu juego. Y me brilla el mundo cuando dices fuego. Tú cuando dices fuego. Tú cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida y estaré contigo. Tomaste mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira me hace sentir vivo. Y me falta el aire. Siento que eres vida. Amando, mientes también. Que he llegado a imaginar que de amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, tú mientes también. ¡Sor! ¡Santiago! Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Dices fuego, tú cuando dices fuego, tú cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida y estaré contigo, tomaste mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira me hace sentir vivo y me falta el aire. Yo siento que respiro. Ya te estoy amando. Mientes también. He llegado a imaginar que de amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, amor, tú mientes también. También.